Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar sintonizando en la 98.2 FM en Gran Canaria y en la 105.5 FM en Tenerife. También podrás escuchar el programa online en la web canariasahoraradio.com y en nuestro blog los programas pasados en lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y conmigo comandando el programa, Ayose García. Buenas tardes, Ayose. Hola, Orlando. Un placer estar aquí como cada semana. Vamos en primer lugar con la sección de noticias y de agenda. Y en esta sección la primera cita es en el Tenerife Espacio de las Artes, que acoge este domingo a las 20:30 horas en el marco del Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico, el también conocido Festival del Sol, el estreno de la película Violet Tendencies del cineasta sueco afincado en Estados Unidos, Casper Andreas. Y el próximo lunes 14 de febrero, dentro del ciclo Jean-Marie Straub y Daniel Ulett en Italia, se proyectará en Gran Canaria, concretamente en el SICA, Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias, la película De la Nube a la Resistencia. Y otra ocasión para ver buen cine, el martes de la semana que viene a las 8:30 de la noche en Multicines Monopol. La Filmoteca Canaria presentará la película Blade No. 1 del director Rabat Amor Saimej dentro del ciclo Historias del Magreb. Y hoy viernes dará comienzo las actividades del segundo cuatrimestre del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta noche se presentará en el Salón de Actos del Edificio Humanidades el ciclo Cine Musical 2 con la película Gris. Y ahora ponemos un corte de esta película. First day of school, don't be a slob, don't get a job, go back to class, you can pass. And to start the day off nice and fine, I'm gonna play a new old favorite of mine. precisamente vamos a estar hablando hoy en La Linterna Mágica sobre los nuevos ciclos del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sigue sonando de fondo este tema de la película Gris, que forma parte del ciclo Cine Musical 2. Vamos a hablar de todo esto con José Luis Trenzado Diepa, director del aula. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Eduardo José Aguiar, coordinador de programación, que está una vez más con nosotros. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que lo mejor sería, para centrar al oyente, comentar cuáles son las películas en concreto que se van a poder ver en el edificio Humanidades en febrero, y luego ya vamos desgranando los diferentes ciclos que llegan hasta junio incluso. O sea que en febrero, hoy mismo, pues ya hay una película, ¿no? Está Gris, el horario... A las 8:30, a las 8, perdón, a las 8. Suele empezar un poquito más tarde. Sí. Bueno, y la introducción, ¿no? Pero bueno, ahí empieza este ciclo de cine musical, y luego que sigue los siguientes viernes de febrero, el 18 con La Tienda de los Horrores y el 25 con Jesucristo Superstar, y además el 17 de febrero, jueves, se proyectará Psicosis con un ambiente especial centrado en la aportación del compositor Bernard Herrmann, y luego el día 23 empieza el ciclo Memoria Histórica, miércoles, con la película Huesos. Pues bueno, empecemos por el ciclo de cine musical, si les parece. Es el segundo que hacen, el anterior tuvo lugar ya hace unos años, ¿no? Efectivamente, el ciclo de cine musical fue, si yo no recuerdo mal, el cuarto o el quinto ciclo que hicimos nosotros ya constituidos como aula de cine, y vino cayendo allá por el curso 2003-2004, estamos hablando del mes de abril-mayo del año 2004, y ese era un ciclo además que defendí yo de una manera casi numantina, porque no había demasiado predicamento dentro de los miembros del aula que en aquel momento estábamos, en el sentido de que, bueno, entendían que era un género un poquito menor y que igual a la gente no le interesaba mucho y tal. Hoy quizás tenga otra lectura, porque ciertamente el tema del musical ha cambiado mucho y en el ámbito del teatro tiene muchísimo más terreno, mucha más cancha, y hay mucha más afición al tema de los musicales. Pero esto de que una película esté hablando diciéndote, hola, ¿cómo estás? Y de repente el tío se ponga a cantar, claro, sin venir a cuento de nada, era algo que a la gente le chocaba, y temíamos una mala reacción de un público que además era como en un estadio tan incipiente como aquel, pues apenas conocía el tema del aula de cine. El riesgo valió la pena porque el éxito del ciclo fue arrollador. Decíamos antes de entrar aquí en antena que en aquel primer ciclo casi que quemamos los 5 o 6 títulos más emblemáticos del cine musical más clásico, los producidos por la Metro ya por los años 50 y alguno que otro más, y nos tocaba hacer una revisión, digamos, como de los finales de los 60 hasta nuestros días, donde también se han producido notables películas dedicadas al mundo del musical. Y ese es el objeto de este ciclo, retomar de alguna manera un poco el sentimentalismo de retomar aquel ciclo original y revisar películas que en lo personal además son particularmente emblemáticas, como la película que hoy inaugura el ciclo, Gris, y luego títulos absolutamente maravillosos, La Tienda de los Horrores, la versión musical, la de Frank Oz, que yo creo que es una película musical magnífica, uh-huh. Jesucristo Superstar, hay una concesión también al clasicismo con Hello Dolly, Her, que yo creo que es una película básica en este género, y una mucho más reciente, que además es la que personalmente menos me gusta del ciclo, pero creo que también es notable, que es Moulin Rouge, la película del año 2001. Ha revitalizado el género, a pesar de las críticas que se le pueden hacer, ¿no? Moulin Rouge, yo creo. Sí, sí, eso sí, eso no se le puede negar. Eso uh-huh. Sí que es verdad que tuvo un valor, efectivamente, de casi de exhumación de un género que estaba ahí un poco... Porque yo creo que el musical nunca termina de morir, tiene como ciclos, es como guadiánico. Hay épocas en las que está muy de moda, luego está... un poquito más dejado de la mano, pero sí que es verdad que Moulin Rouge de alguna manera sirvió para ese propósito. Uh-huh. Y es verdad que ahora todas las producciones de musicales teatrales acaban en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí. Dentro de poco vendrá un musical sobre Michael Jackson, han estado los de ABBA, etcétera, ¿no? O sea que sí que parece que estamos en uno de esos momentos de auge. Sí, lo que pasa es que sería deseable que muchas de estas, vamos a llamar adaptaciones canarias de esos musicales, no vinieran los covers, sino que vinieran los titulares y no dieran el espectáculo en las mismas condiciones que lo suelen ver la gente en Madrid. Pero bueno, no obstante... Ya sería más costoso, ¿no? Mucho más costoso. Pero y además que ellos están preparados también largas temporadas de los teatros. Efectivamente. Yo recuerdo, por ejemplo, en Madrid he visto el famoso Cabaret, que era el teatro realmente, el patio de butacas, lo acondicionaban De una manera que aquí era imposible. No, yo aquí lo vi también en el Teatro Cuyás y la verdad que no tenía esa no tiene, espectacularidad efectivamente, que incluso, tienen grandes teatros. Efectivamente, fama. Bueno, Chicago yo no la pude ver aquí, pero vamos, uh-huh. Siempre viene un poquito ajustado a las condiciones y a las exigencias que tiene nuestro aislamiento atlántico. Pero bueno, así aunque sea, que vengan, sin duda. Y las películas sí que son la versión clásica, sí, las que van a proyectar clásica ustedes. Clásica y en versión original, que es como uh-huh. siempre proyectamos nosotros, subtitulada. Y como yo creo que se deben ver las películas. Claro, por supuesto. Toda su integridad. Y de todas formas, los musicales, ahí tiene que haber subtítulos sí o sí, por lo menos en las canciones. Las canciones, claro. Sería un poco... Sí, bueno, tampoco te creas tú que es una cuestión tan, tan extravagante. Yo he llegado a ver doblar a Julie Andrews y cosas excepcionales. Y además, unas cantantes no eran muy malas, pero vamos, no era Julie Andrews. No era yo. O Barbara Stanwyck, mi madre. Barbara... Streisand, sí, que sí, también no. Son algunos musicales. Aquí se han doblado de todo. De todo. Todo el cine de Disney mismo. Todo el cine de Disney. Pero fíjate que Disney tiene una filosofía un poco diferente porque realmente genera una especie de nómina de cantantes que pasan los filtros de la productora y dice, bueno, estos van a ser los cantantes. Filtros de calidad, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Son los cantantes que van a tener los estándares mínimos para la versión en castellano y tal y cual. Así más o menos, pero aquí es que cualquier aventurado director de doblaje podía poner a una señora por ahí a dar gorgorito, sí, sustituyendo sí, sí. La voz de Julie Andrews o de cualquier otra gran cantante del género. Bueno, aquí en España se hace todo tipo de cosas, en el doblaje de las películas, el doblaje de los títulos, quiere decir el cambio de los títulos, bueno aquí... En el mundo del musical hay uno muy famoso que era el famoso West Side Story, sí. Que aquí se estrenó como Amor sin barreras, pero vamos, esto tú coges a un filólogo y directamente le hernias la neurona si el tío tiene que ver que aquello sea una traducción literal del título original. Bueno, y después Pend Your Wagon, aquí se tituló La leyenda de la ciudad sin nombre, por ejemplo. Que no tiene nada que ver una por cosa. Ejemplo. No, aquí hay creatividad en ese sentido y mucho. Bueno, sí. Creemos que podemos titularlo mejor que el original. Sí, no, además que hay una tendencia por parte de quien corresponda de dar pistas en el título a los potenciales espectadores, cosa que a veces es profundamente innecesaria. Sí, sí. Le dan unas claves y dice, bueno, no tiene nada que ver con el título original y dice, bueno, y aquí he cumplido con nuestra función. Y como entes en serie, yo siempre me acuerdo que incluso ha sido objeto de algún que otro monólogo que he visto en la televisión, el tema de Acorralado. A mí me era el título, realmente la película de Ted Koches, que era un tío muy dedicado al mundo del telefilm y tal. Se llamaba First Blood, desde la primera sangre, no tenía nada que ver con Acorralado. La segunda ya era Rambo, pero claro, como había habido un Acorralado, era Rambo, Acorralado 2. Y a partir de ahí empezaron una especie de carrera hacia adelante que ya no sabía ni cómo titular porque seguía haciendo nuevas versiones y tenía que mantenerla. Más Acorralado todavía. Más Acorralado. Acorraladísimo. Acorraladísimo. Bueno, y un título que nos faltaba por mencionar, Hair también, ¿no? Ligado a Hair. Todo el mundo hippie y con esa exuberancia. En el fondo los musicales suelen ser un género que hay que dejar en la puerta un poco las reservas y el cinismo y disfrutar, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que es el espectáculo en su expresión más amplia. Digamos que, ya que seguramente luego tendremos ocasión incluso de hablar del tema de la ópera por nuestra uh-huh. queridísima colaboración con la temporada de ópera y con Amigos Canarios de la Ópera, de alguna forma, igual que se dice que la ópera es el espectáculo total, teatral, pues yo creo que en el fondo el musical tiene el mismo paralelismo en el cine. Hay que verlo como un hecho integrado, conjunto y colectivo. Y concretamente es la de Mil Formas, una película que no ha tenido buen, digamos, recibo histórico y fue muy criticada en su momento, pero yo creo que es una película más que notable y me parece que la versión cinematográfica de este musical clásico de Broadway es extraordinaria. Vamos, yo creo que es de las mejores películas de este ciclo, sin lugar a dudas. Pues podríamos escuchar ahora una canción de La Tienda de los Horrores. Coméntanos un poco, Orlando, ¿cuál es? Pues la canción es Dadu, que canta Rick Moranis. Where did you get it? Well, you remember that total eclipse of the sun about a week ago? Dadu! I was walking in the wholesale flower district that day. Dadu! And I passed by this place where this old Chinese man... He sometimes sells me weird and exotic cuttings. Cause he knows, you see, that my strange plants are my hobby. He didn't have anything unusual there that day. So I was just about to, you know, walk on by. When suddenly, and without warning, there was this total eclipse of the sun. It got very dark. and there was this strange humming sound, like something from another world. And when the light came back, this weird plant was just sitting there. Just, you know, stuck in, among the zinnias. I could have sworn it hadn't been there before. But the old Chinese man sold it to me anyways. For $1.95. Pues acabamos de escuchar el tema Dadu con Rick Moranis de La Tienda de los Horrores. Y si queréis podemos hablar ahora un poco de lo que vais a hacer con Psicosis, ¿no? Es un ciclo, es una sola película, ni siquiera está encuadrado en un no ciclo. No está dentro de ningún ciclo. Lo del día 17 de febrero fue una petición que nos vino a través de un aula de la universidad, el aula Alfredo Kraus, concretamente a través de uno de sus miembros, José Brito, que es un conocido compositor, profesor y director de orquesta, que, bueno, aprovechando, no sé si ese es el verbo más adecuado, queriendo de alguna manera homenajear a la figura de Bernard Herrmann, recientemente fallecido y demás, nos pidió una colaboración que posibilitara que otro conocido también músico y profesor, Gonzalo Díaz Hierro, viniera a dar una disertación sobre Bernard Herrmann, además que pretende ser no algo, digamos, de tipo monotemático, sino que pretende ser una cosa como entretenida, con cortes de música, que haya una cierta interactividad entre el en este caso el conferenciante, ¿no? Efectivamente. Recuerdo que en la Filmoteca se hizo un ciclo sobre Bernard Herrmann hace unos años. Sí, es que además siempre Bernard Herrmann, en determinado tipo de melodías, de sintonías, las tiene uno como muy asociadas a esa figura y a determinado tipo de película. Y habría que hablar de la relación de Bernard Herrmann con Hitchcock, ¿no? Con Hitchcock. Que no era demasiado cordial. Efectivamente, pero aún así nos dejó, digamos, perfectas y magníficas piezas musicales que todos recordamos. Y de hecho la idea era esa. Él quería, porque de alguna manera también el aula de cine tiene ese valor instrumental para, a través de la proyección de una película y de las sinergias que generamos después de tantos años de trabajo y de actividad, pues poder influir también y mejorar o complementar las actividades de otras aulas, en este caso como las de Alfredo Kraus, para dar un hecho como mucho más global. Entonces la filosofía de esta actividad puntual es justamente el núcleo fuerte sería la conferencia de Gonzalo, y después el complemento final sería la exhibición y comprobación de eso que él habrá disertado previamente en la proyección de la película Psicosis. Y luego el 23 de febrero empieza el ciclo sobre memoria histórica. Con Huesos, el 23 de febrero, de Alfonso Domingo, 16 de marzo, La Buena Nueva, dirigida por Elena Taberna, y el 30 de marzo, Las 13 Rosas, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. En fin, suele haber un cliché que el 50% de películas hechas en España son sobre la Guerra Civil, pero el tema de la memoria histórica, es decir, tratar de una forma seria a las víctimas y demás, ¿se ha abordado adecuadamente hasta ahora o es un fenómeno más bien de los últimos años? Bueno, la verdad es que el ciclo este, yo, personalmente, es un ciclo al que le tengo mucho, mucho cariño, mucho aprecio. Y bueno, o sea, el tema de la memoria histórica, sí es cierto que se ha puesto bastante de moda en los últimos tiempos con el tema de la ley de memoria histórica, que se ha recuperado y se han hecho muchas acciones para recuperar un poco esa memoria de las víctimas, dar a conocer sobre todo las injusticias que se cometieron durante esta época, pero es un tema que no solo es patrimonio de en España, o sea, es un tema de, si hablamos precisamente de cine, pues podemos recordar el documental, por ejemplo, Shoah, ¿no? Que es un documental que trataba mucho también el tema en la Unión Soviética. Ocho horas y pico, ¿no? ¿Qué dura? Sí, 8 horas y pico, además que hay que ver seguidas, porque si como las veas... Yo no me he atrevido todavía, pero... El director le ha dado un poco los no choques. No recuerdo si en una escena de Annie Hall, en la película que iba a ver Woody Allen era Shoah. No recuerdo ahora. De todas maneras, es algo que se tiene que ver durante 8 horas seguidas. Bueno, pero habrá que intentarlo. Al final te creas ahí un vínculo demasiado cercano, ¿no? Con las víctimas de esa etapa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quizás sea esa la intención, porque por eso es la cuestión del director insistía, que se le da una película, un documental que tiene que ver entero, o sea, hay que ver en completo y sin cortes. De hecho, cuando se ha emitido algo en alguna ocasión en televisión, pues el tipo como que no, en su día, cuando no es que lo hiciera precisamente, o que se cortaba en cines, bueno, lo hacía precisa ilusión. Bueno, de hecho, en el Festival aquí de Cine, no sé si se llegó a poner. Pero bueno, alguna película de 7, 8 horas también se habían puesto con este con esta. Se puso una de un filipino que quedan de 9 horas y que el hombre pretendía que la gente lo viera todo de la tacada. Digo, bueno, pues tendremos que controlar las vejigas, sí. Porque aquí si no se va a poner complicadito lo estar 9 horas seguidas sin levantarme. Y llevar un tupper, ¿no? Con comida y bueno, hacer un poco la vida allí cotidiana, sí, en el cine. Básicamente. A ver, se puso en el auditorio y hubo gente que aguantó. Si no, no, si gente para todo hay. Míranos a nosotros. Bueno, pero siguiendo hablando entonces del ciclo, que sí que está centrado en España, ¿no? El ciclo, uh-huh, que tienen ustedes. Sí, porque quizás sería, primero, bueno, no solo en España, sino también tratamos, fíjate, con huesos, nos hemos centrado también en Canarias, quizás sea el dulce o el terroncito de azúcar del ciclo, que quizás porque también contamos con la presencia del colaborador de Sergio Millares, que es profesor de historia del Instituto Alonso Quesada, que fue uno de los artífices también para realizar este ciclo y que colaboró en la película como asesor histórico. Uh-huh. La película también, evidentemente, pues con Laguna Nueva pues tratamos un poco el caso Navarra de la iglesia, los carlistas, y quizás es un punto de vista bastante diferente, que de hecho Laguna Nueva es importante en el ciclo porque en su día fue quizás el germen del mismo, cuando se estrenó aquí en el Monopol, pues en el año 2007, no se estrenó, creo que en 2008, pues asistimos a la proyección, pues Sergio Millares, la vicerrectora de Cultura de Isabel Pascua, la directora, bueno, la directora de Cultura también, una serie de gente, y cuando salimos después del coloquio, pues hablamos, mira, y si, lo toco con Sergio, pero ¿por qué no abordar un poco la memoria histórica también de este punto de vista, ¿no? Y del cinematográfico, ¿qué se ha hecho? ¿Qué podemos ver? Y empezaron a salir una lista de películas, pues claro, una cantidad ingente. O sea, desde la memoria histórica tratada solo en Canarias con documentales, desde la memoria histórica en España relacionada con la ley, con la ley nueva y con las cosas que iban saliendo en prensa y noticias. El punto de vista, pues nos llegamos a plantear cómo podemos meter Shoah adentro. Al final, por cuestiones estratégicas, de tiempo, logística, de qué es lo que disponemos, pues se quedó en esta selección, pero que yo creo que da una visión pues bastante interesante y que además nos permitirá pues debatir, conocer y hablar acerca de las temáticas, además de la propia película. Uh-huh. Yo sí, si me permite, no voy a hablar del ciclo porque evidentemente es obra de Eduardo, como muy bien explicado, pero justamente en eso sí quería insistir, agradeciendo porque nosotros, como ustedes seguramente bien saben, toda la labor que desarrollamos en Aula de Cine es completamente voluntaria, altruista incluso, y se dedican muchas horas a que esto que ahora tiene pinta de cuadríptico y que todos los espectadores que lo deseen dispondrán a la mayor brevedad o pueden descargarse de nuestra página web, lleva mucho trabajo detrás. Y Eduardo, que es un coordinador no solo de programación sino general del aula, es una persona de capital importancia en todo el desarrollo y el devenir de nuestra actividad. Él además llevó de mano y de su primerísima mano este ciclo. Él fue quien contactó con Sergio Millares, a quien agradezco también mucho la colaboración en este ciclo, porque además, creo, si me equivoco, corrígeme Eduardo, también va a presentar o a copresentar las películas. Y digamos que cuando una persona como Eduardo, además, que está terminando brillantemente sus estudios, que está en mitad de la realización de un proyecto final de carrera, aún así tiene tiempo y dedicación para hacer esto, yo creo que es notable y hay que destacarlo en momentos como ahora, que son de celebración y que ya la actividad va a tener lugar. No es nada baladí que este tipo de ciclos, además un ciclo de compromiso, de tendentes a que haya reflexión sobre, además son leyes que están ahora mismo sobre la mesa, la ley de memoria histórica, todo lo que eso conlleva, dice mucho y muy bueno de una persona como Eduardo Aguiar, que está hoy con nosotros aquí. Estupendo, y de todas formas se sigue moviendo el tema de la memoria histórica en Canarias. Recientemente se presentaron los documentales, uno sobre la vida de Juan Negrín, ciudadano Negrín, y otro sobre los fusilados de San Lorenzo, o sea que en fin, que es, la producción no se ha parado y seguramente todavía quedan temas por tratar de lo sucedido en Canarias. Bueno, eso además redunda en la idoneidad y la oportunidad de este ciclo que, como insisto, ha llevado de primerísima mano Eduardo. Bueno, pues ya tenemos un poco delineado lo que va a ocurrir en febrero dentro de las actividades del Aula de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos aquí hablando en la Linterna Mágica sobre el tema. Y siguiendo con los ciclos, pues, y cambiando de tercio, el siguiente sería el dedicado al guionista Rafael Azcona, que trabajó con algunos de los mejores directores españoles. En cualquier caso, la conciencia social se mantiene en la obra de este guionista, ¿no? Con una crítica muy ácida de lo que ocurría en la sociedad. Efectivamente, Rafael Azcona es como eso, digamos, fíjense que además que creo que es la primera vez, si no me equivoco, Eduardo, corrígeme si incurro en error, que dedicamos, siempre hacemos en cada cuatrimestre, nuestra programación se divide como en dos tramos, ahora ya si seguimos con la nomenclatura académica actual deberíamos decir semestre, pero para nosotros serán siempre cuatrimestre. Siempre dedicamos un ciclo a un monográfico a una figura, un director, un actor, según. Creo que es la primera vez que dedicamos a un guionista. Eso da buena cuenta del nivel de importancia que tiene la figura de Rafael Azcona. Por supuesto, Rafael Azcona era la voz de una cierta conciencia, de una cierta forma de entender nuestro país, y no nuestro país, sino incluso la propia condición humana. Pues yo creo que es más universal que todo aquello que lo ata, lo liga exclusivamente a la realidad de una España de posguerra, una España complicada, que queda perfectísimamente bien reflejada en dos. Para mí, para unos, y para muchos, y para mí incluso, para muchos es la mejor película de la historia del cine español, que es Plácido, y seguido muy de cerca por El Verdugo. Esas dos películas eran capitales, eran básicas en nuestro ciclo y las pudimos mantener. Porque vaya también acompañado a todo esto el hecho de que muchos de los títulos que aquí tenemos presentados son el resultado no solo de nuestra selección y nuestro deseo, sino también de la disponibilidad de los derechos de exhibición, que es son muy importantes también. Eso para nosotros es capital, digamos. Son los problemas de siempre que ya nos contaban la vez anterior cuando estuvimos presentando los ciclos del primer cuatrimestre. Claro, porque es que probablemente, ya que veníamos a hablar del ciclo de memoria histórica, seguramente habrá más de una y dos producciones que se podían haber incluido aquí, que hubieran sido perfectas, pero que por problemas de derechos no se pueden incluir. Algo parecido ocurre en el ciclo de Rafael Azcona. Las dos primeras películas, pues vamos, ahí dimos dos de dos, fantástico, seguimos progresando en el ciclo. El Anacoreta es una película de Juan Sterlich, yo creo que poco conocida, pero que va a sorprender a muchos. La película es muy, muy recomendable. La Vaquilla es una película más conocida, una película más en la memoria reciente de muchos de nosotros, y teníamos que completar con un quinto título este ciclo, que además es lo que llamamos nuestro ciclo de semana completa. Se va desarrollando a lo largo de los 5 días hábiles de una semana, concretamente la penúltima semana de marzo, y el quinto título es Soldadito Español. Pues dicho así, discúlpeme, sí. Parece que nota, pero es una película realmente, mal está que lo diga y más en estos micrófonos, horrible. Horrible. Pero no nos queda otra. No tenemos otra posible que poner. No. Bueno, hombre, pues, vaya. Pues si os parece, vamos con una escena de la película La Vaquilla. Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada, o sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa. Y aparte de joderle la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses. Exacto. La base de todo es este muchacho, Mariano se llama. Mucho pelo, ¿eh? Mucho pelo. Se le corta, es de Perales, o sea, del pueblo en fiestas. Tiene toda la información. A ver, explícale al teniente. Bueno, lo malo es que hay que ir y volver andando, ¿sabe? Porque son como casi más de 15 kilómetros. Pero vamos por parte, al mapa. A ver, ¿cómo podemos hacernos con el toro? Vamos, explícale al teniente lo del corral. Bueno, la costumbre es tener al toro guardado hasta la hora del encierro, en el corral de las Sorianas. Punto A. El encierro será a primera hora de la mañana. Por lo tanto, el toro pernoctará en ese corral. Punto B. El corral está situado en las afueras del pueblo, lo cual nos beneficia estratégicamente. Vamos a ver, Mariano. ¿Dónde está el corral? ¿Eh? Bueno, es que aquí en el mapa yo no me aclaro mucho. ¿Pero cómo que no te aclaras? ¿Por dónde sale el sol? ¿Qué tiene que ver el sol? Pero déjate del sol. El pueblo está aquí. Pues por aquí. ¿Esto qué es? Esto es el río. Y el topógrafo. ¿Dónde coño está el topógrafo? No, yo lo tengo claro. Mire. El sol sale por aquí. Pero coño, ¿qué está el sol? Esto son las eras. Esto es el río. Claro. Y este es el corral. Seguro. Un momento. Aquí pone molino de foz. Es lo que está al lado. Un momento, que ya lo tengo. El encierro tiene que subir por este camino, ¿no es así? Eso es, claro, por ahí, claro. Claro, es la cuesta del burro que llamamos, claro. Este plano es cojonudo. Claro, ¿veis la cuesta? Claro, por aquí se está el corral. Sale el toro y sube por aquí, hasta el palenque. Pues acabamos de escuchar el audio de una escena de La Vaquilla con Alfredo Landa, Pepe Sacristán y Guillermo Montesinos. No se aclaraban, para encontrar. No tenía mucha idea de cómo estaba configurado el mapa. Bueno, de todas formas, Una anécdota que recientemente volví a ver El Verdugo y me sorprendió mucho un detalle que no me acordaba. Hay una pareja de jóvenes que preguntan por libros de Bergman y Antonioni. Y la verdad que dije, contra, estaba a la última Rafael Azcona de todo el cine europeo, por supuesto. Sí, sí, sin duda, sin duda. Rafael Azcona sería un guionista un poco atípico, ¿no? En el mundo cinematográfico español, porque lo podríamos encuadrar un poco en el neorrealismo, por así decirlo. Con un humor muy negro. Con un humor bastante negro. Eduardo, ¿tú nos puedes hablar un poco de lo que significó Azcona en el mundo del cine en España? Hombre, fíjate, respecto básicamente a lo primero que decías, nosotros en el folleto hemos seleccionado una frase, quizás lo hemos incluido en el folleto porque remarca quizás todo este carácter que imprime a Azcona en los siglos del siglo. No, te lo voy a citar, simplemente dice: uh-huh. El cine es una cosa a prohibir en una sociedad bien organizada, porque aparte de que te deja idiota, te devuelve a la realidad hecho una piltrafa. Uh-huh. Esto lo escribió Azcona, y sigue en la novela Los Ilusos. Dentro de los guiones, o sea, Azcona ha hecho absolutamente de todo, o sea, y lo pueden encontrar desde películas grandísimas que no están incluidas ahí, como El Cochecito, uh-huh. que sí pusimos en su día en el otro, uh-huh. de los ciclos en el último, creo que el único otro ciclo. Sí, además que entronca con lo que comentaban antes de esa especie de traza neorrealista que tienen muchos de los textos de Azcona, uh-huh. además aquella dirigida por Marco Ferreri. O sea, claramente se ve ahí un entronque en ese sentido del propio Azcona a la hora de relatar cómo era coherente en el movimiento de aquella época. Muy apegada a la realidad de ese momento. Una cierta realidad del momento. Uh-huh. Lo que pasa es que, como también bien dice Eduardo, es un tío absolutamente ecléctico y que hacía un poco de todo y que todo tenía una traza de humor, y a veces negro y a veces muy negro y a veces más blanco. Que el binomio Berlanga-Azcona también dio mucho, mucho de sí en su momento. Efectivamente, y eso vuelve de alguna manera a retomar el taxativo afirmación que hice antes al respecto de Soldadito Español, que insisto en que no es una película para nada buena, pero que, como todas las películas, hay que verlas. Es mi opinión, y de repente a algún espectador que vaya le puede parecer magnífica. Antes, fuera de micro, lo estaba diciendo Eduardo, nuestra primera tentativa era hacer un ciclo, una especie de ciclo dual, un ciclo Azcona-Berlanga, o sea, sacar a relucir todo lo que aquel matrimonio cinematográfico dio. De nuevo chocamos con la pared de los derechos, no había posibilidad de exhibir en el formato no teatral que nosotros habitualmente empleamos algunas de las películas, y se frustró esa idea. Al final, Diego Grimaldi, su director del aula, retomó, siempre mantuvo un poco el pulso de este ciclo. Hay un segundo ciclo también del entorno español, que es uno dedicado a Luis Buñuel, que lleva persiguiendo a Diego prácticamente desde el día que lo conozco. Y no hay forma de... Ya nos habló Diego en su momento. Y entonces, claro, Diego es principalmente el que más indignado está con cuál ha sido esta especie de remate final del ciclo, porque él entiende que aquí se podía haber sacado muchísimo más jugo. Nosotros también lo creemos, y uh-huh. bueno, tenemos lo que tenemos y no podemos hacer más. Pero y el Anacoreta, perdón, porque la dirige Juan Esterlich, que creo que era ayudante de dirección en Plácido, o sea que sí. Puede ser que ahí hubiera un mayor entendimiento con la... ideas que transmitía Azcona, ¿no? Muy probablemente, pero de todas maneras la película Anacoreta es una película, ya el propio título y lo que conlleva ya indica cierto grado de extrañeza, y ese papel además que notable que hizo Fernán Gómez en su día dio lugar a una obra, además una película enmarcada en los finales de los 70, una película rarísima, muy extraña, pero al mismo tiempo a mí cada vez que la he visto un par de veces ya me deja como una cierta buena sensación cada vez que la veo. Es una película que va a sorprender muchísimo a la gente. Sí, yo tengo, por el título ya tengo mucho interés en verla. Bueno. Pues pasamos con otro ciclo, Canon América 50, que estas son películas muy conocidas, de como su nombre indica, de los años 50. ¿Qué nos podéis nombrar sobre estas películas? Que está Johnny Guitar, de Nicolás Rey, que es uno de mis directores favoritos, La noche del cazador, la ópera prima y única de Charles Laughton, The Searcher, Centauros del desierto, del gran John Ford, y Tú y yo, que esta no, la verdad que no la conocía, de Leo Macari. Y Vértigo y... Ah, perdón. Sí, y Vértigo, bueno, Entre los muertos, y Sed de mal, que son dos grandes películas. ¿Qué podéis hablar de este ciclo? Bueno, este ciclo nace dentro de digamos, de unas aspiraciones bastante más amplias, que era recorrer películas míticas de la historia del cine. Entonces, Hay una cosa que nos gusta mucho los cinéfilos, que siempre hablamos en prácticamente cualquier foro en el que al que vamos, en internet, en las revistas de lo largo de la historia, es cuáles son las mejores películas de la historia del cine. O sea, cuáles son las películas que marcan la trayectoria de cada una de las épocas, cuáles son las películas que han marcado la historia del cine, cuáles son las películas que han marcado la historia del cine en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Entonces, claro, si esto más o menos viene de, pues, precisamente de esta época, en los 40, 50, empiezan en quizás también los comienzos de Encoyers en Europa, etcétera, hacer las primeras listas de cuál era el canon cinematográfico, qué películas han marcado esta historia. O sea, pues claro, nosotros empezamos a estructurar, pues empiezas con en los comienzos del cine, pues evidentemente no nos podemos olvidar de las primeras películas de Insisten, no nos podemos olvidar de Bertov, en el cine norteamericano tampoco nos podemos olvidar de aquellas películas que quizás marcaron el comienzo de la historia de la del uso del cine tal y como lo conocemos hoy, como puede ser la película del documental, que ahora se me va el nombre, de la historia de América. Bueno, en cualquier caso, el nacimiento de una nación. Es un documental, es una película, sí. Claro. El documental me queda un poco descolocado. Claro. Bueno, o sea, claro, o sea, Griffith ahí prácticamente describe lo que va a ser el cine en los años sucesivos. Muchos te dirán que no, que Griffith no hace más que coger pequeños fragmentos de cosas que había ido viendo en su momento, pero bueno, se le considera como, o sea, se le tiene en consideración de ese inventor del recurso cinematográfico, ¿no? O sea, pues, ¿qué planteamos? Con esta lista de películas y de intenciones, pues nos salían muchos ciclos. O sea, pues podemos hacer un ciclo de cuál era el canon en los comienzos del cine mudo. ¿Cuál era el canon hollywoodiense del cine dorado? ¿Cuál era el canon europeo de todos los herederos de Cahiers? Y entre ellos, pues, estaba el cine del canon de la América de los 50, que tiene películas que son fantásticas, películas que parece que todo el mundo ha visto, pero te sorprendes enormemente cuando pones una de estas películas en aula de cine y empiezas a preguntar a la gente, mira, ¿y tú, Seth de Mal, la conoces? O sea, ¿tú has visto Casablanca? La verdad es que llegas allí y dices, bueno, esto no va a ver nadie porque todo el mundo la ha visto ya, y resulta que no, que tienes un montón de gente y que preguntas y nadie ha visto la película, a lo mejor una o dos personas. De hecho, hicimos el experimento una vez, realmente la primera vez que pusimos Seth de Mal, Luis Miranda decía, pues yo creo que esta película, pues efectivamente la habrá visto todo el mundo. Dice, pues no. Y yo creo que, o sea, ayer hablamos, José Luis, bueno, decía el de Centro del Desierto, que para él es también uno de los... Sí, este ciclo lo que pasa es que tiene más... Nosotros presentamos el ciclo, el producto final, y bueno, queda así, parece que es una cuestión que ha surgido de forma espontánea, pero tiene mucha intrahistoria. La propuesta del ciclo, y un poco surge el debate que viene descrito ahora Eduardo, y la propuesta específica de este canon de América 50 es de Luis Miranda Mendoza, que es miembro del Consejo Rector de la Aula de Cine, y además es coordinador general de programación del festival, y una persona destacabilísima en el ámbito de la cinefilia local y nacional. Luis debate esa idea con Diego, con Eduardo, no tanto conmigo, pero lo cierto es que además luego entra en coherencia con mis propios presupuestos, porque siempre llevamos Luis y yo una amistosísima, pues somos muy amigos, discusión sobre el cine y lo que debe ser o lo que se entiende por el hecho cinematográfico. Yo tengo una teoría muy clasicista, para mí el cine de alguna manera, esto que voy a decir tampoco debería decirlo, como lo de Soldadito Español, pero lo digo igualmente, yo creo que el cine se fragua, se desarrolla y llega a su plenitud en las tres décadas de los 30, los 50, más en el entorno estadounidense. Eso no quiere decir nada que rechace lo que no sea eso, pero entiendo que ahí es donde está todo definido y marcado. Y a partir de ahí lo que ha habido son más o menos atinos a la hora de reproducir los mismos esquemas. Luis, para nada de esta opinión, pero paradójicamente ha propuesto un canon donde revisa las películas de los años 50. Luis, que se acerca más al cine mudo. Luis se acerca a todos los extremos, o sea, vale, que yo me alejo, básicamente. Básicamente, más o menos va la cosa así. Pero claro, propone un ciclo donde, así por ir simplemente tocando cositas, mete Centauros del Desierto. O sea, un ciclo que incluye Centauros del Desierto, para mí, me da igual de lo que sea. Apoyo ese ciclo. Claro. Directamente. Pero todas son obras maestras. Claro, y luego lo acompaña con Vértigo. La Noche del Cazador, que es una película extraordinaria. Johnny Guitar, Tú y Yo. Además, no es la mejor versión de Tú y Yo, pero es una película maravillosa. Y Seth de Mal, digo, bueno, este ciclo es como... Es un servicio social. Directamente. Da igual el título del ciclo. Recuerdo a un querido amigo y profesor y miembro de la Aula de Cine, que además va a venir el ciclo de la ópera también a presentar unas películas, Luis Macanti, que decía que estas eran películas como para verlas de rodilla y tomando nota. Pues algo parecido así habría que hacer. Bueno, y pues no nos queda mucho tiempo y todavía quedan dos ciclos, así que vayamos ya, aparte de recomendar todas las películas del ciclo canon de los años 50, pues tenemos en torno a las óperas, ligada a la temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria y el ciclo Elio Quiroga. Uh-huh. Empecemos por las óperas entonces, que empiezan entre marzo y junio, ¿no? Son las proyecciones. Sí, lo del ciclo en torno a las óperas es de nuestras colaboraciones transversales anuales, si no la que más, de las que más nos apetece, nos gusta y nos agrada hacer año tras año. Amigos Canarios de la Ópera, hace 3 años atrás nos proponen ligar, o sea, hacen una labor que yo creo que es extraordinaria, de acercar la ópera, que siempre tenía ese punto elitista, distante, al estudiantado universitario, a la comunidad universitaria en su conjunto. Entre las iniciativas que piensan y que se fraguan para ese propósito, esta va a ser un ciclo de cine, aprovechando también, instrumentalizando la presencia y la asistencia del aula de cine, ligado de alguna manera a los 5 títulos operísticos que componían en esos años anteriores la temporada de cada año. Uh-huh. La idea un poco del ciclo es, si el estreno de la ópera que toca ese mes es un sábado o un domingo, el martes de esa misma semana se pone la película relacionada de la mejor manera posible con el título operístico que toca en suerte, y una personalidad de reconocido prestigio del mundo social, cultural, local, presenta esa película y la liga con la ópera que a continuación se va a estrenar en esa misma semana. Esa es un poco la filosofía. No es fácil, ¿no?, hacer símil de una película. No es fácil, pero contamos con un elemento fundamental, crítico y capital en estos ciclos, que es José Manuel González Pérez, que es directivo de ACO, muy buen amigo mío, persona a la que quiero muchísimo y que es probablemente el mayor pozo de sabiduría y cultura que yo tengo la suerte de conocer. Y él es capaz de ligar lo que sea como sea con un sentido absolutamente perfecto. Entonces José Manuel es realmente quien hace las propuestas de las películas, quien negocia también el tema de los invitados y quien hace que año tras año el ciclo en torno a las óperas sea un éxito absolutamente rotundo. Bueno, pues repasando rápidamente, el 1 de marzo Y la nave va, del gran Fellini, presenta a Guillermo García Alcalde, y la relación es con la ópera Norma de Bellini. Luego el 29 de marzo Incidente en Oxbow, yo la recomiendo, con Henry Fonda. Y presenta a José Manuel González Pérez, ligada a una ópera, I due Foscari, de Verdi. Luego el 26 de abril hay un par de títulos de Visconti. El primero es Bellissima, presentando Rafael Esparza, y la relación es con la ópera El Elixir de Amor, de Donizetti. Luego el 17 de mayo Senso, de nuevo de Visconti, presentada por Luis Macanti, y aquí pues está ligada a una gala lírica que va a haber, ¿no? Porque la crisis llega a todos y también llega a la temporada de ópera, y en vez de ser 5 son 4 óperas este año más una gala lírica. 4 óperas además que me consta de los enormes esfuerzos que están haciendo todos los miembros de ACO, centrados además en la figura de Mario Ponticcia, que yo creo que es capital y que en su día, no me gusta tampoco a los amigos hacerles, digamos, mucho la rosca y más en los medios, porque parece que es que lo haces porque son amigos, pero ciertamente la figura de Mario y el sostén en épocas tan complicadas para la cultura y para el desarrollo de las actividades culturales a más de nivel, como estas temporadas de ópera nos toca vivir, Mario es una figura clave y que va a posibilitar que una cosa como esta dure más años de los que a lo mejor los tiempos que corren hubiera permitido. Y luego ya el 14 de junio, pues Que el cielo la juzgue, presentada por José San Pedro Pérez, y está relacionada con la ópera Turandot de Puccini. Entonces, bueno, una ocasión para al mismo tiempo ir a la ópera y al cine, ¿no? Me imagino que se proyectan y al mismo tiempo que se representa más o menos, ¿no? Sí, van como en el estreno en la misma semana que la proyección, y además invitar también desde aquí a todo el estudiantado universitario, porque a través del Vicerrectorado de Cultura y Deporte se colapsan, digamos, un número no pequeño de entradas a un precio más que razonable para que, digamos, el tema del dinero o tal no sea nunca una excusa para ir a ver la ópera. Para enganchar un poco a los jóvenes al mundo de la ópera. Efectivamente, yo también era un poco distante de este mundo y a través de este ciclo he tenido la suerte de conocer la ópera y la recomiendo fervientísimamente. Es algo que sorprenderá a más de uno. Y ya cerrando, pues con el ciclo de Elio Quiroga, que parece que lo tenemos siempre en mente porque estuvo con nosotros en Canarias Media Fest, habló con nosotros, y aquí también se hace un ciclo sobre sus películas, ¿no? Uh-huh. el mayo, el jueves día 12 se proyectará Fotos, el 19 La Hora Fría y el 26 Nodo. Efectivamente, tú me vas a perdonar, Eduardo, que esté capitalizando tanto el tema, pero simplemente hacer mención a un par de cosas en relación a este ciclo y también, si me lo permiten todos ustedes, al tema del festival. Lo del ciclo de Helios es algo que, bueno, hace tiempo que andamos hablándolo, Helios amigo. Justamente tuvimos un contacto más próximo y más continuado con él, gracias a lo del Canarias Media Fest, en lo que también colaboramos nosotros, y se lo volvimos a proponer a Helios. Digo, mira, estoy un poco harto de hacer homenajes a gente muerta, tío. O sea, ya está bien de tantas luctuosidades. Los homenajes cuando valen es cuando están vivos. Y que nosotros tengamos a un director de la Tierra que tiene ya producción seria, que ya tiene reconocimiento nacional e internacional, que está por aquí, que viene prácticamente todos los fines de semana a Las Palmas y que puede tener una interacción con los... O sea, que un espectador pueda tener la obra y el autor en la misma sala, yo creo que esto es un privilegio que no podemos dejar pasar. Y ese fue un poco el objeto. Helio, con las limitaciones de agenda que tiene, como no podía ser de otra manera, y así se lo agradezco también, nos dijo que amén, que muy bien, que perfecto. Y sus tres obras, una, yo creo que buena y magnífica, y no obstante polémica, Foto, La Hora Fría y la más conocida y reciente, Nodo, esa terna de película, van a ser presentadas por Helio en cuatro jueves consecutivos del mes de mayo. Y aparte, antes de que Eduardo, si ustedes nos lo permiten también, alguna mención al curso, a la parte formativa que tenemos este cuatrimestre, quería hacer mención a dos cuestiones también que derivan de nuestra actividad como ahora. Primero, la de nuevo, renovada, por nuestra parte además de Mil Amores, que así sea, colaboración con el Festival Internacional de Cine de Las Palmas. Desde hace ya bastantes años, cada vez que hay una nueva edición del festival, colaboramos en términos que se van definiendo y este año se definirán en breve, cuando ya esté ya más cerrada la programación. Pero sobre todo lo que quiero manifestar es el apoyo decidido y absoluto desde la universidad y desde el aula de cine de la misma a esta iniciativa, al festival. Yo creo que, es más, en estas épocas actuales, como están los temas, que se siga manteniendo el festival es algo que hay que aplaudir y que va a rendir sin duda pingües beneficios a nuestra capital y en general a la sociedad que la rodea. También decir que, aparte de esta programación que estamos comentando, que es toda para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, mantenemos paralelamente una programación similar, un poquito menos intensa, más reducida, en la isla de Fuerteventura. En Fuerteventura todavía en este mes de febrero queda vigente uno de los ciclos que desarrollamos en el primer cuatrimestre, que es el que titulamos El Espacio Revelado, y se realizarán a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo, dos de los ciclos que hemos ido comentando a lo largo de esta entrevista. El del musical también se va a desarrollar en el Auditorio Municipal de Gran Tarajal y el de Canon América 50, que va a desarrollarse en Puerto de Rosario, en el Centro de Biblioteca Insular. Las fechas, horas y días están todas perfectamente actualizadas en nuestra página web, que, si me permite, lo digo para aquellos que quieran, que es www.auladecine.ulpgc. aulacine.ulpgc.es. Correcto. Pues nada, ya con esto, si queréis añadir algo más, sí, Eduardo. No, simplemente recordar que, bueno, nosotros, aparte de la oferta cultural, también tenemos una oferta formativa, que quizás a veces muchas de las ocasiones están ligadas, pero esta en concreto es de un curso, en este caso este cuatrimestre, pues también los factores de la crisis pues también nos afectan a nosotros y solo podemos ofertar un curso, que en este caso es el de Producción 360, que impartirá Gerardo Carreras, que es colaborador habitual entre los cursos del que impartimos de la obra de cine y que normalmente, y de hecho en esta ocasión estamos seguros que será así, han tenido un notabilísimo éxito, tanto de asistencia como luego de resultados en el curso, y normalmente pues los estudiantes que asistan ahí pues suelen quedar muy contentos. En este caso se trata un poco de proyectos multiplataforma, crossmedia, de marketing viral, y así pues trabajaron un poco en temas de spot, anuncios, etcétera. Y bueno, decir simplemente que el curso, la matrícula está abierta, el curso empieza el próximo lunes ya, que no se dejen ir porque se llena, o sea, el curso se llena enseguida y que todavía están a tiempo de matricularse. Muy bien, pues nada, ya... Para los oyentes eso, que a veces cuando se cuenta todo seguido, pues queda un poco de confusión con las fechas y demás, pero en la web del aula de cine y también si se pasan por... la zona de humanidades, pues ahí pueden recoger el folleto, que está todo perfectamente explicado, y les invitamos que vayan a ver el mayor número de películas posibles. Hay varias que son obligadas, o muchísimas de ellas, vamos, que es un crimen no haberlas visto, por lo menos, y una oportunidad verlas en pantalla grande también, volver a visionarlas. Uh-huh. Sobre todo lo que decías, que para muchos, o la mayor parte de estudiantado universitario, Centauros del Desierto es tan equidistante de su conocimiento como el cine chipriota o indopakistaní más vanguardista que se te pueda ocurrir. Y es sorprendente que eso sea así, y es bueno que el aula de cine y otras instituciones similares, podemos hablar también de la gente de Vértigo, gente que sí. está haciendo una labor, yo creo que desde hace muchos años, que destacable, posibilitan que la gente, digamos, más joven... Ese reducto, ¿no?, aquí en Gran Canaria, porque tenemos... Lo pongan accesible a todo el mundo, a los que ya lo vimos y a los que nunca lo vieron. Pues nada, ya con esto damos fin a nuestro programa. Y agradecer a José Luis Diepa Trenzado, perdón, José Luis Trenzado Diepa, por haber estado mi aquí. Mi madre te lo agradecerá. el cambio de apellido. Bueno, y a Eduardo Aguiar, que también nos ha acompañado, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, son componentes del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM en Gran Canaria y en la 105.5 FM. También recordarte que nos puedes encontrar en nuestra web de canariasahora.es y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando conmigo a José García y Orlando Santana. Buen fin de semana y a ver buen cine, como digo siempre. Oportunidades nos faltan con estos ciclos del aula de cine de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.